Hola, buenas tardes. Estamos en una edición especial del programa Dialogando a Fondo con, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, contamos con la presencia del doctor Diego Valadez Ríos, a quien damos una cordial bienvenida, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor investigador. También dio una cordial bienvenida a mi compañero Octavio Gutiérrez Domínguez y Iskra de la Cruz Hernández. Damos inicio a esta entrevista. Doctor Valadez, para iniciar con la entrevista, exponemos una pregunta muy general. ¿Por qué ha llegado el debate académico sobre el presidencialismo y parlamentarismo como una forma de organizar la política en México? Bueno, gracias en primer lugar, Iskra, gracias Octavio por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. La pregunta que usted plantea es está directamente relacionada con el rendimiento decreciente que el sistema presidencial está dando en México. No por ser un sistema presidencial, sino por ser un sistema presidencial mal estructurado. Tenemos un sistema que funcionó muy bien durante un periodo de partido hegemónico, pero cuando han cambiado las condiciones electorales y la configuración de las fuerzas políticas en el país, se requiere la actualización del sistema presidencial. Y algunas personas consideran que la opción ideal es el sistema parlamentario. Yo no comparto esa tesis. Ok, muchas gracias. La concentración, doctor, del poder en el diseño presidencial y la irresponsabilidad de su ejercicio no son compatibles en un Estado constitucional. ¿Qué responsabilidad deben tener los ministros o secretarios de Estado para evitar que se monopolice este poder? Una de las características de un sistema constitucional es combinar dos aspectos: la libertad de los gobernados y la responsabilidad de los gobernantes. En este momento tenemos ya plenamente consolidado un sistema de libertades por lo que respecta a los gobernados, pero no hemos avanzado en el capítulo de la responsabilidad de los gobernantes, y esa es la asignatura pendiente para poder completar el sistema democrático que tenemos en fase de construcción. Gracias, Iskra. Bueno, dentro del sistema presidencial mexicano, los líderes partidistas han estado ocupando lugares o cargos públicos, lo que ha hecho que permanezcan mucho tiempo en el poder. Entonces nosotros podemos decir que las elecciones son un mecanismo que utiliza esta clase política para poder permanecer en este poder, apoyado por el diseño del sistema presidencial mexicano. Sí, ha habido una especie de esclerosis de la clase dirigente mexicana, pero fundamentalmente se debe a una regulación insuficiente por lo que respecta a los partidos políticos. Por ejemplo, tenemos el fenómeno de que las listas para las candidaturas de las circunscripciones plurinominales las hacen directamente los titulares de la dirigencia de los partidos. Esto da como consecuencia que la tendencia monopólica del poder que hay en cada partido se consolide y que se traduzca también en captación de votos. Tiene que modificarse la estructura de las postulaciones en los distritos plurinominales, no para acabar por completo con la conducción política de los partidos por parte de sus dirigentes, eso sería ingenuo y además inconveniente, pero sí para democratizar la vida interna de los partidos. Ese es un capítulo fundamental, porque no se puede practicar la democracia solo en la vida ciudadana sin que al mismo tiempo haya democracia en la vida partidaria. ¿Usted piensa que la presencia e influencia política que se ejerce por parte de algunas instituciones como órganos constitucionales autónomos son una expresión de este cambio en el modelo presidencial? Son un sucedáneo por no haberse dado el cambio en el modelo presidencial. Y por eso encontramos que progresivamente va aumentando la exigencia de la sociedad para que los representantes, que se llaman representantes de la sociedad, para que la participación de los ciudadanos sea más intensa y más frecuente en los órganos de decisión política. Pero eso es porque hay un sistema representativo insuficientemente desarrollado que se vincula con lo que comentaba con Octavio acerca del mal diseño que tienen todavía los partidos en cuanto a su democracia interna. Son saludables, es saludable, vaya, la presencia de los órganos de relevancia constitucional, pero debe considerarse que las soluciones políticas de un país pasan fundamentalmente por los órganos del poder político. no por los órganos de representación ciudadana. Entonces, ¿qué tan preciso es afirmar que la influencia de los individuos que ocupan puestos en las diferentes oficinas del gobierno sobre los líderes políticos o partidistas o parlamentarios realmente tienen esta influencia, ¿no?, dentro de nuestro sistema político mexicano? Bueno, tienen una enorme influencia y esto es comprensible e incluso deseable. Aspiramos a que los dirigentes políticos realmente lo sean. Pero lo que cuenta es qué tan sensibles son esos dirigentes políticos a las demandas, a las expresiones de exigencia política y de bienestar social que formula la ciudadanía, por un lado, y qué tanto ellos mismos, por su cuenta, pueden orientar el sentido de las soluciones. Estamos en una etapa en la que, por comodidad, por pragmatismo, muchas veces los gobernantes se limitan a la consulta cotidiana o semanal o mensual de las encuestas públicas para ver qué es lo que la sociedad quiere escuchar y se limitan simplemente a reproducir esas demandas de la sociedad en términos verbales, pero no en términos de cambios institucionales. Okay. Tomando en cuenta que en este momento en el Congreso de la Unión existe una mayoría que no es del partido del presidente, ¿cómo se ve afectado el poder de la intervención del Poder Ejecutivo? Pues resulta casi paralizante para el Poder Ejecutivo, Iskra, justamente porque en nuestro sistema presidencial, que estaba diseñado para funcionar en un partido hegemónico, o sea, disponiendo siempre de una mayoría automática en ambas cámaras del Congreso y lo mismo en los estados, no se preocupaba por construir instituciones que permitieran la consolidación de mayorías compuestas por integrantes de diferentes partidos. De suerte que no tenemos ningún mecanismo que estimule las conductas cooperativas de los agentes políticos en el Congreso y no se han adoptado siquiera formas conforme a las cuales el gobierno tenga apoyo mayoritario que se traduzca en la aprobación de un programa de gobierno. El gobierno hace su programa como un plan nacional de desarrollo, lo aprueba solo el gabinete presidencial y se le da conocimiento al Congreso, pero el Congreso ni opina ni mucho menos vota acerca de ese programa de gobierno. Entonces hay un gran aislamiento entre gobierno y Congreso en detrimento de nosotros los gobernados. ¿Considera usted que esta parlamentarización de nuestro sistema presidencial realmente amplía los márgenes que permitan una mejor gobernabilidad en nuestro país? Estoy convencido, no es por otra parte, digamos, una presunción académica o solamente una posición académica. Se ha demostrado de manera empírica que todos los sistemas presidenciales que han adoptado instrumentos de origen parlamentario han contado con enormes ventajas porque han podido construir mayorías que los apoyen en sus respectivos congresos, así estén compuestas por integrantes de partidos distintos, como le comentaba yo en su momento a Iskra. Esto le da una gran fortaleza a los gobiernos y permite que en efecto se puedan trazar políticas de largo plazo con resultados positivos para la comunidad. Dentro de las propuestas del cambio de régimen político, ¿vislumbra usted la posible existencia de instrumentos legales como el plebiscito y el referéndum? Y de ser así, ¿de qué manera puede ayudar a la democratización? ¿Cómo ayuda? El plebiscito nunca ha ayudado a la democratización en ningún caso. Bueno, exagero, puede haber habido algunos casos en los que haya ayudado. Pero en términos generales, las consultas plebiscitarias, referéndum o plebiscito, tienden a debilitar a los congresos. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos se recurre mucho al referéndum legislativo y entonces podemos ver que cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, se somete al electorado de los estados o de los municipios, llamados counties, decisiones de carácter normativo e incluso administrativo. ¿Cuál es el resultado? Que en muchos estados de la Unión Americana los congresos locales se reúnen bienalmente, no bianualmente, o sea, no dos veces por año, sino bienalmente, una vez cada dos años. Esos mecanismos de consulta plebiscitaria diluyen la función de los órganos de representación política. Y por otro lado, generalmente se manipulan de una manera muy clara por parte de quienes ocupan el poder del gobierno. De manera que es una reivindicación hipotética muy dudosa por lo que respecta a los derechos del gobernado y es muy eficaz por lo que respecta a los gobernantes. Mire, Gamal Abdel Nasser utilizó el plebiscito en Egipto, Francisco Franco en España. Fueron famosos los plebiscitos en Irak antes de la fase de la intervención estadounidense y europea. Y generalmente los que convocan los plebiscitos lo suelen ganar hasta por el 90-95%. Uno de los pocos que perdió fue Pinochet y lo perdió por muy poquito, por un margen de 4 o 5 puntos cuando mucho. De manera que no es la panacea de la democracia. Lo verdaderamente democrático está en fortalecer los órganos de representación política. Hablando de instrumentos legales, yo quisiera preguntar si podríamos usar nosotros la censura como un instrumento de control para destituir del cargo a los funcionarios públicos. Y que con esto podríamos lograr es que erradicar o reducir la corrupción en nuestro país. La censura no colabora, no contribuye directamente a la erradicación de la corrupción, Octavio. A lo que contribuye es a mejorar la calidad de los integrantes del gabinete. Y eso es lo que indirectamente ayuda también a atenuar los niveles de corrupción. O sea, entre mejores sean los dirigentes políticos que pongan las que se cuenten en un gobierno, la tendencia general será a disminuir las prácticas adversas a la expectativa moral colectiva. Ahora, la censura en los sistemas presidenciales tiene diseños muy distintos a los que tiene en los sistemas parlamentarios. En un sistema parlamentario, al procederse a la censura, inmediatamente cae el gobierno, pero también el gobierno puede disolver al parlamento. En los sistemas presidenciales, muchas veces lo que se plantea es la censura con la posibilidad de que el presidente la atienda o no. O de que después de tres censuras ya sea vinculante para el gobierno. Lo que cuenta en este caso es la expresión política de la mayoría del Congreso en el sentido de desaprobar a un miembro del gabinete. Y ya un presidente sabrá si sostiene dentro de su gabinete a alguien que ha sido impugnado por la mayoría del Congreso o si lo releva por alguien que pueda contar con mayores simpatías y apoyos políticos. Doctor Diego Valadez, agradecemos su presencia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias a usted, Octavio. Muchas gracias, Iskra. Así como su participación en el Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales. Gracias. Mi compañera Iskra de la Cruz Hernández, Octavio Gutiérrez Domínguez. Esta ha sido una emisión más de Dialogando a Fondo con...